lo esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Y si quieren recibir un ángel y un mensaje, nos pueden llamar al 4789-9014. 4789-9014 es la línea para comunicarse durante el programa para pedirnos un ángel y un mensaje. Y después del programa pueden anotárselo el número para comprar los libros Luz de Ángeles o Ángeles a tu Alrededor, que soy autora y no están en las librerías, y también para reservar un lugarcito para este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, y que tenemos allí un encuentro hermoso, especial, muy pero muy especial, como venimos teniendo en cada uno de nuestros talleres, el primer sábado de cada mes. Y en este taller vamos a trabajar específicamente con las palabras sagradas. ¿Qué palabras elegimos y repetimos para aliviar situaciones, para liberar tensiones, para liberarnos de problemas, de conflictos, de energías negativas? ¿Qué palabras sagradas utilizamos para nuestra sanación, para nuestra conexión con lo sanador y con lo divino? Obviamente, como en cada taller, las vamos a acompañar esas palabras con gestos sagrados. Las vamos a acompañar con gestos sagrados que nos van a ayudar a liberarnos y a sanarnos de una manera vibrante. Cuando vos sabés decir palabras sagradas, así como decimos palabras que son negativas y que nos lastiman y que hacen daño a la energía en la cual estamos inmersos, las palabras sagradas son sanadoras, son palabras cotidianas, pero que le dan, que tienen un símbolo diferente a medida que nosotros las vamos diciendo. Bueno, primero vamos a escuchar al ángel que nos va a acompañar en el programa de hoy y después les cuento un poquito más sobre este taller de palabras sagradas, pensamiento y expresión para la conexión divina. Ahora vamos a hablar al ángel. Abro el libro. Bueno, más que un ángel, hoy viene un arcángel. Viene a nosotros el arcángel Metatrón. Y sí, con este eclipse que acaba de pasar y que todavía está transcurriendo energéticamente, es un tiempo de cambios. Así que él nos dice: todos nosotros vamos completando con nuestras actitudes y nuestros pensamientos páginas del libro de nuestra vida. El escritor de este libro es el arcángel Metatrón. Quizá no es uno de los más conocidos, tampoco figura en la Biblia con ese nombre, pero se dice que es el único de los ángeles y arcángeles que ha pasado por la vida como un hombre, como Enoch, el padre de Matusalén, quien en la Biblia es mencionado como tal y como el que caminó con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Esto, si vas al Génesis capítulo 5 versículo 24, ahí lo vas a encontrar. De aquí surge la historia en la que se cree que Metatrón y Enoch fueron un mismo ser. Este arcángel puede ayudarnos a balancear nuestro libro, a crear una nueva vida con su ayuda. Y si hemos errado el camino, a través suyo podremos reencontrarlo. Si estamos en una situación difícil que no nos permite ver cuál es nuestra misión, si hemos actuado injustamente y queremos rectificarnos, es pidiendo su ayuda como veremos con claridad el camino. Seremos guiados hasta la reconstrucción. Podremos comenzar de nuevo. podemos pedir su intervención para cambiar la historia de nuestro libro diciendo: Arcángel Metatrón, tú que anotas en el libro de mi vida todos mis actos, ayúdame a ver qué debo cambiar para agradar a Dios nuestro Señor y a partir de este momento llenar esas páginas con una vida plena de amor y gratitud. Gracias por ayudarme. Sé que veré el camino. Cuando realmente queremos cambiar, lo logramos. El convencimiento tiene que estar profundamente arraigado en nuestro corazón y en nuestro espíritu, para así llevarlo a la práctica desde nuestra mente. Y ahora le vamos a pedir a este arcángel que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Y muchas veces las decisiones que tenemos que tomar suenan desagradables o complicadas o suenan dolorosas, pero hay que tomarlas, ¿no? Esto es como extraer un tumor. Nadie tiene ganas de ir a operarse o extraer un apéndice, vamos por algo más sencillo. Nadie tiene ganas de operarse, ni de pasar por el posoperatorio, ni por el prequirúrgico, ni por todo eso. Pero si no te la sacás el apéndice, estás con un ataque de apéndice, explota, y entonces ya las cosas son mucho peor. Entonces a veces esa decisión quirúrgica, de decir hasta aquí llegué y voy a cambiar y voy a extirparme eso que me está haciendo daño de mi vida, es un cambio que no estamos por ahí con ganas de hacerlo, porque no queremos las cosas que están pasando, no queremos tomar decisiones, de decir hasta aquí fui de esta forma y de aquí en más me voy a liberar, voy a cambiar, voy a soltar el conflicto, voy a soltar el problema, voy a dejar de estar atado a la locura del otro, al miedo del otro, a la preocupación del otro, y voy a empezar a sentir mi propia serenidad, mi tranquilidad, y voy a fluir desde el camino de la serenidad, estando en este momento en un camino de luz, en un camino de sanación, y pidiendo la ayuda a los ángeles. Nunca te vas a equivocar, porque los ángeles no ayudan a que te equivoques, no ayudan a profundizar los conflictos, ayudan a poder decir hasta aquí. Por ejemplo, Metatrón es el hasta aquí. Metatrón es el cambio, el empezar a escribir una nueva etapa de mi vida. Hasta aquí me tomo las cosas con angustia, con preocupación, estoy pensando en cómo lo voy a resolver mañana, y Metatrón me dice: viví el hoy. Da vuelta a la página y empieza a escribir el libro de hoy. Yo anoto en tu libro todas tus virtudes, todo lo bueno que has hecho, toda la gente que estás ayudando, todo el trabajo que estás haciendo, y anoto también las cosas que te están faltando, y Dios te va a compensar. Dios va a hacer que eso que te está faltando pueda llegar a tu vida con serenidad y con armonía. Cuando nosotros tenemos luz en nuestra cabeza, cuando tenemos luz en nuestro corazón y luz en nuestra vida, transmitimos eso a nuestro alrededor. Encontrar el camino correcto, estar del lado correcto, implica solamente hacer lo mejor para uno. No en forma egoísta, en forma espiritual. Hay una forma, hay algo muy diferente al egoísmo del quiero, quiero, quiero, quiero, y a la espiritualidad del necesito. Hay un camino enorme que transitar. Y hoy Metatrón viene para decirnos, y para decirme a mí también, cerrar el capítulo. Empezá una nueva historia. Deja esto en manos de Dios y todo lo que te preocupa en manos de Dios, y vos seguís trabajando por el bien. Seguís haciendo, sembrando tu terreno con frutos sanos, con frutos puros. Nosotros, por ejemplo, el sábado, este sábado a las 4, en el taller Las Palabras Sagradas, Pensamiento y Expresión para la Conexión Divina, es un encuentro con el poder y la fuerza que tienen las palabras sagradas y cómo a través de ellas podemos liberarnos, sanarnos y purificar nuestra vida, nuestros lugares y a quienes nos rodean. Vamos a encontrarnos con una fortaleza que va más allá de la palabra y el pensamiento. Se une a los gestos sagrados. Es una forma completa de conexión con los ángeles y con nuestra fuerza interior. Vamos a trabajar con las palabras y los gestos sagrados para la invocación a los ángeles para todos los momentos de nuestra vida. Conoceremos en profundidad la conexión física, mental y espiritual de cada una de nuestras palabras y gestos. Podremos modificar la energía en nuestro interior para aplicarla a nuestro alrededor. Seremos portadores de luz, paz, liberación y sanación. Mirá qué taller te propongo. Mirá qué encuentro te propongo este sábado. Aprender a decir palabras sagradas, palabras sanadoras, palabras que te conectan directamente y con la elevación. Vos me decís, bueno, a ver qué palabras. Amén. Sí, amén es una de ellas. Así sea también es una de ellas. Pero antes de decir el así sea y antes de decir el amén, tenés que conformar una palabra, una frase, una unión de palabras que lleven a la elevación espiritual, al pensamiento sagrado, a la conexión con lo sagrado. Y esa conexión con lo sagrado te eleva por sobre todas las angustias, los miedos, las preocupaciones, de las miserias terrenales, de esos espíritus oscuros que no están en ese grado de elevación sagrada. Así que entras en una vibración distinta. Respirás distinto, actuás distinto, pensás distinto, sentís distinto. ¿Qué pasa? Te ponen a tu alrededor pruebas, obviamente, pero si vos sabés decir las palabras sagradas, vas soltando las otras palabras, las miserables, las que te hunden, las que te hacen sucumbir en el miedo, en la angustia, en la preocupación, en el no saber para dónde ir, en la ansiedad, en ese trabajo que tiene que ser luminoso, el del cotidiano vivir. Tiene que ser luminoso, tiene que ser sanador, tiene que ser poderoso en mi camino. Y las palabras sagradas son poderosas. Abren caminos en el mismo momento. Abren nuestra mente, nuestro corazón y nuestra energía en esa dirección. Así que hoy vino Metatrón para decirnos, demos vuelta a la página, dejemos atrás todo lo que nos ha atado, de alguna manera, en algún sentido, dale el que quieras, a un trabajo, a una persona, a una situación oscura, a un miedo, lo que te haya atado. Vino Metatrón hoy, el arcángel, a decirte, da vuelta a la página, deja, no tengas miedo, vamos a atravesar un nuevo camino, vamos a empezar una nueva historia. Que este día, aunque haya empezado para vos a las 7 de la mañana o recién hace 5 minutos, sea un nuevo día, porque empieza en el instante preciso en que decís, Arcángel Metatrón, ven a mí. Y si estás mal en el trabajo en el que estás y sentís que no podés crecer y sentís que necesitas, que te vas a ahogar o que se te viene todo encima, no pienses otra cosa que, Arcángel Metatrón, ven a mí. Él sabe, Él entiende, Él conoce cuál es tu conflicto, cuál es tu problema. Y seguramente, como me lo han dicho y como me lo dirán a lo largo de la vida, distintas personas me van a decir, ¿por qué no me ayuda si sabe cuáles son mis problemas? Porque no puede, porque uno de sus compromisos sagrados, uno de sus compromisos por los cuales ha sido erigido como arcángel, es el no involucrarse si vos no le das en tu libre albedrío, o sea, no quebrar tu libre albedrío, no poner su misión por sobre la tuya. Y vos decís, pero si mi misión es buena, y mi misión es tal, y yo no la sé ver, ¿por qué no me ayuda? Porque en realidad, hasta los 7 años, los ángeles están a nuestro lado, ayudándonos a formar el discernimiento, a conectarnos con ellos y recibir. Y nosotros, después de ese tiempo, empezamos a elegir. Tenemos el libre albedrío. Entonces, ¿qué hago con mi libre albedrío? Lo invoco, le pido, le doy entrada, le abro la puerta. Así como le abro la puerta al enojo, a la bronca, al resentimiento, a darle más poder a una persona que está enferma psiquiátricamente que a una persona sana que me aconseja, a estar preocupado por el miedo, la incertidumbre, a mí pasa cotidianamente. Es muy difícil poder pararse y decir, a ver, espera, no entro en el juego, no entro en este juego, yo este juego no lo quiero jugar. porque las cosas son tan así, miro mis posibilidades, pongo por sobre mi mesa, si se quiere, cuáles son mis verdaderas posibilidades y me dejo llevar por la certeza de que estoy en el camino correcto. Imagínate si a esto le sumas la cuota de decir, Arcángel Metatrón, pon en orden mi vida, tráeme el equilibrio, ayúdame a dar vuelta la página, a encontrar el camino correcto. Y si el otro no quiere que lo encuentres, porque obviamente las personas que nos intentan jorobar la vida no quieren que vos encuentres el equilibrio, es un problema del otro, vos lo vas a encontrar, porque la justicia, porque los ángeles y los arcángeles van a estar del lado de las personas que estamos haciendo las cosas bien y que ponemos amor y que vamos a poder triunfar en el camino correcto y ayudar a muchísima gente, porque hay una cosa que es real: cuando vos estás plantado en la voluntad divina de ayudar al prójimo, los caminos se abren. De vivir en paz para poder estar bien, los caminos se abren. Cuando sos sostén, por ejemplo, de una familia, cuando vos sabés que sos el sostén, cuando vos sabés, no hablo económico, a veces también, pero hablo del sostén amoroso, afectivo, energético, estás haciéndole un bien enorme a todas esas personas que están a tu alrededor y que se nutren de tu certeza y de tu capacidad y de tu tranquilidad y de tu serenidad para poder afrontar el cotidiano. Entonces a veces somos como el tronco del árbol, que hay distintas ramas. Bueno, el tronco tiene que estar sano, porque si no las ramas no pueden vivir. Y el tronco se nutre de las raíces, y para nosotros las raíces son al revés, tienen que ver con lo espiritual, ¿eh? Mi profundidad espiritual son mis raíces, mi conexión con lo divino son mis raíces, mi certeza de estar en lo correcto son mis raíces. Hay un dicho que se dice mucho, que es hacer bien sin mirar a quién. Obvio que es así, pero si el quién quiere recibir el bien, bárbaro. Si no lo quiere recibir, yo se lo sigo haciendo. Él hará lo que quiera con su forma o con su vida. Entonces empecemos a entender que no tenemos que dejar de pensar y actuar bien. Tenemos que potenciar eso con la ayuda de nuestros ángeles. Y Metatrón hace eso. Te dice, bueno, basta, acá no, anda por allá. O esta persona te necesita más que esta. O en este lugar puedes hacer más cosas o favorecer más gente que de esta otra. Este es el camino de la misión humana. Cuando mi vida es dar y dar y dar, empiezo a recibir, porque Metatrón también equilibra la balanza. Justamente cuando sientas de que a vos no te valoran, que lo que diste no sirve, que te sembraste en piedra, pedile la ayuda al Arcángel Metatrón y vas a encontrar que ese sembrar en piedra no era tan así, porque hubo pájaros y porque hubo viento y porque esa siembra la llevaron para otro lugar. Hace muchos años, en un libro de Dale Carnegie que decía cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, hablaba en ese libro, que me lo regalaron a mí, creo que era el año 85 más o menos, y fue la verdad que fue un regalo muy valioso para mí en aquel momento. Hablaba en uno de los comentarios que él hacía, hablaba de una familia que vende absolutamente todos sus bienes porque ellos soñaban con irse a trabajar y a cultivar el campo. Entonces estaban en su hogar y tomaron la decisión de toda la familia elegir por una vida mejor y venden todo, y todo lo que ellos tenían y la capacidad de económica la invierten a distancia en un hermoso terreno que aparentemente era grandísimo, en un lugar soñado, y lo compran. Cuando llegan al lugar, el lugar era grandísimo, soñado, maravilloso, era realmente un sueño, pero no se podía sembrar nada porque el 80% de la superficie era de piedra. Y entonces esta familia se sintió estafada y deprimida y pensaba, ¿qué podemos hacer en este lugar tan árido, tan imposible sembrar nada? Nada va a progresar aquí. Entonces el hijo venía aterrado y dijo, no terminaron las malas noticias, tengo otra peor, está lleno de serpientes. Y entonces la familia se aterró y dijo, ¿cómo vamos a poder vivir de esto? Y empezaron a investigar y pudieron armar un cultivo de serpientes para después vender sus pieles. Y de eso triunfaron, vivieron y terminaron luego comprándose el campo que tanto soñaban. Entonces a veces de la vida, si la vida te da un limón, hay que hacer una limonada. Y Metatron hace eso, te ayuda a encontrar los elementos para hacer una limonada. Para dejar de solo quedarte mirando ese limón sabiendo que no podés seguir adelante. Hace una limonada, eso hace Metatron. Te da las herramientas, te ayuda a encontrarlas, te compensa por lo mal vivido y por lo malo que te han hecho. Te ayuda a encontrar las puertas que sí están abiertas. Dejá de mirar esas puertas cerradas diciendo, ¿por qué no se abre? Esta llave no encuentra. Y en vez de agarrar un hacha y romperla, que perdés energía y no salís al lugar correcto, te hace encontrar las puertas correctas. Eso es la influencia del arcángel Metatron en nuestra vida. Dejo de ponerme en víctima, en doliente, en enojado con la vida y hago de un limón una limonada. Porque sé que Dios está a mi lado, porque sé que sus ángeles están a mi lado. En este caso, el arcángel está a mi lado y voy a lograr salir. Bueno, antes de ir a los mensajes, les repito, el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, palabras sagradas, pensamiento y expresión para la conexión divina. Mirá que es un taller, te lo digo de corazón, imperdible, porque todas las herramientas van a estar allí. Las palabras, la invocación, el poder del pensamiento, el poder de la actitud, los gestos sagrados. Es una apertura inmensa hacia una vida mejor. Pongo todo, mi cuerpo, mi mente y mi energía para seguir adelante. Y la pongo porque la puedo conectar y reciclar con lo sagrado. Yo los espero, sábado a las 4 de la tarde. Repito el teléfono si te quieres anotar, 4789-9014. Si no, el celular 15-5870-1184. Aquellas personas que no vinieron nunca tienen que hablar. Nada de WhatsApp, porque nosotros damos la información a las personas conocidas. Repito, 15-5870-1184. Bueno, vamos a los mensajes. Le voy a mandar un mensaje a mi amiga Nani, a mi querida amiga Nani, que siempre me ayuda a nutrirme con todos los trabajos y los libros y los mensajes que me manda. Y aquí va para vos. El ángel de la abundancia, página 50. Y él te dice, aquí estoy, es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Daniel de Flores, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy, te acompaño en este tramo. Estás recibiendo las bendiciones para cumplir tu misión. Regálame una sonrisa, yo te regalo la mía. Ana de Vicente López, el ángel de la paz. Y aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Estela de Palermo, el arcángel Metatron, ideal, el día de hoy. Y aquí estoy, te acompaño en este tramo. Estás recibiendo las bendiciones para cumplir tu misión. Regálame una sonrisa y yo te regalo la mía. Alberto de Núñez, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy, te aliviano el peso. Apóyate en mí, todo saldrá bien. Estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Y para dos personas que quiero mucho y que me están escuchando y que necesitan este ángel, este mensaje en el día de hoy especialmente, aquí va. El ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Y para todos los que están escuchando el programa en este momento y no pudieron llamar, va el ángel del coraje. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Y para todos los que entrarán en www.cristinadelsolar.com.ar a buscarlo ya grabado, o lo encontrarán en Luz de Ángeles, en Facebook o en Cristina del Solar, aquí va. Este mensaje es para vos. El ángel de la verdad. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios, pronto serán una realidad. Bueno, ya no me queda casi tiempo más que para recordarles que el sábado tenemos el encuentro con los ángeles y las palabras sagradas, que son el pensamiento y la expresión para la conexión divina. Es un trabajo lindísimo, sanador, liberador. En el mismo instante vas a recibir esa liberación, esa sanación, esa conexión con lo sagrado, que es única y es intransferible. Yo no se las puedo contar, la tienen que sentir y vivenciar. Y nos encontramos, si Dios quiere, aquí el próximo jueves en AM830, ya en agosto. ¿Cómo vuela este lindo tiempo? Vuela. Espero que vuele de la mejor manera. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Y esa luz